Hola, ¿qué tal? De nuevo con todos vosotros en otra edición de Original y Copia. El programa de Laurogeita más Aspi Irratia, que cada 15 días os presenta 60 minutos de música de diferente edad, origen, idioma y estilo, pero que tiene como denominador común que todos los temas que aquí oís son versiones de otras canciones. Os habla Fermín Larrondo y en la hora que hoy tenemos por delante vamos a poder escuchar una selección de covers en la que encontraremos un poco de todo. Desde conocidísimos estándares internacionales a contundentes cortes de power pop, pasando por un tango, un hit de Eurovisión e incluso un corte de música disco que llenaba las pistas a finales de los 70. Eso sí, ninguna de estas canciones sonará tal y como debería de sonar, porque todas ellas, como ya sabéis, son versiones. Y dicho lo anterior, dejamos atrás las presentaciones para dar entrada al primer cover con el que empezamos el programa de hoy. Si hubiese que escoger una sola canción para explicar qué es el power pop, yo particularmente no lo dudaría y elegiría la titulada Shake Some Action, el tema con el que en 1976 se dio a conocer mundialmente un grupo de San Francisco liderado por Cyril Jordan y Chris Wilson, los auténticos, únicos e irrepetibles Flaming Rubies. Shake Some Action contiene en sus 4 minutos 34 segundos toda la fuerza, la frescura, el dinamismo, la velocidad, la potencia y la espontaneidad que se le puede exigir a un buen tema de power pop. Como afirma el musicólogo Greg Marcus en su libro La historia del rock and roll en 10 canciones, en Shake Some Action todo es nuevo, como si el secreto del rock hubiera sido descubierto y el misterio resuelto en el acto. Los encargados del cover de este temazo de auténtico power pop que ahora vamos a escuchar son los también californianos The Ravenous, un combo de Berkeley formado más o menos a la par que Flaming Groovies, asiduos como aquellos de la escena pre-punk norteamericana y expertos en conseguir que las canciones que versionan suenen tanto o más atractivas que los temas originales. To you someday. Oh. The Bolthild Band es un cuarteto formado por músicos de bastante diferentes edades que desde Nueva Inglaterra a Estados Unidos interpreta canciones de géneros que van desde el pop o el country al rock clásico y el folk, pero adaptándolos musical e instrumentalmente al llamado estilo bluegrass, un tipo de música popular muy diferente del country, pero también típicamente norteamericana. La banda la componen los veteranos Rick Watson a la guitarra y voz y Dave Kifuth, que se encarga del banjo y también de voces. La formación se completa con dos jóvenes músicos, Justin Quinn y Todd Robertson, que tocan respectivamente la mandolina y el contrabajo, y contribuyen también en los coros. La fama lograda desde su debut en 2015 por la Bald Hill Band los ha llevado a compartir escenario con viejas y nuevas glorias del bluegrass como Alison Krauss, Rick Skaggs o The Death South, y también a pisar cada verano los escenarios de la mayoría de las ferias y fiestas que se organizan en aquella zona de la costa este norteamericana. Hoy vamos a escuchar la versión que hacen de un clásico de Bob Dylan como es Tangled Up in Blue o Enredado en la Tristeza, el tema que abría la cara A de aquel magnífico LP de 1975 que llevaba por título Blood on the Tracks. Early one morning the sun was shining, I was laying in bed, wondering if she changed it all, if her hair was still red. Her folks and her lies together, sure was it gonna be rough. Never liked mama's homemade dress, papa back it wasn't big enough. For me, I'm standing on the side of the road with the rain falling in my shoes, heading out to the East Coast, Lord knows I pay some dues getting through. Tangled up in blue. She was married when we first met, soon to be divorced. After out of a jam, I guess, but it used a little too much force. We drove that car as far as we could and abandoned the 8 hours. Splitting up on the docks at night, both agreeing it was for the best. She turned around and looked at me as I was walking away. Heard her say over my shoulder, we'll meet again someday on the avenue. Tangled up in blue. I took a job in the great north woods, working as a cook for a spell. Never liked it all that much till one day the axe just fell. I drifted down to New Orleans where my luck was to be employed, working out on a fishing boat outside of Delacroix. All the while I was alone, passing close behind. I met a lot of women there, but you never escaped my mind. She just tangled up in blue. Stopped in for a bit, kept staring at the side of her face and the spotlight so clear. Later on when the crowd thinned down, I was just about to do the same. Saw her standing there behind my chest, said to me, don't I know your name. I muttered something underneath my breath. She studied the lines on my face. Must admit I felt a little uneasy when she bent down to tie the lace of my shoe. I was tangled up in blue. She lit a bird on the stove, she offered me a pipe. Said I thought you'd never say hello, you know you look like the silent type. She opened up a book of poems, she handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. Every one of those words rang true and they flowed like a glowing coal. Born of every page like they was written in my soul for me to you. Tangled up in blue. The cafe revolution in the air. He started in the dealing with slaves. Something inside of him died. Had to sell everything he owned, and he froze up inside. Finally when the bottom fell out and I became withdrawn, the only thing left to do was keep on keeping on like a bird that flew. Tangled up in blue. Now I'm going back again, gotta get to her somehow. Everybody that we used to know, they're illusions to me now. Some are mathematicians, some are carpenters wives. And how the whole thing got started, don't know what they're doing with their lives. Me, I'm still out on the road, looking for another joint. We always had the same idea, we just saw it from a different point of view. Tangled up in blue, tangled up in blue, tangled up in blue. 1 y 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. Laro que tamasaspi y ratia. Amet egiten duen y ratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1, 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. En el medio 5 y 5. Ashka, Les Saltimbanques, es una banda de Lille, norte de Francia, que en su repertorio integra música de distintos géneros, incluidos el hip hop, el reggae, la música del Magreb, como es el chabi argelino, y el pop. Algunos de sus temas tratan sobre las injusticias sociales o la inmigración, situándolos entre los grupos musicales franceses de simpatías claramente izquierdistas. De hecho, su canción On Lâche Rien, No Nos Rendimos, se convirtió el 2012 en el himno de la campaña presidencial de Jean-Luc Mélenchon, el candidato del partido de izquierda, a quien el grupo apoyó abiertamente. Ashka, el Saltimbanque, se creó en 2009 bajo el liderazgo de Kadou Haddadi, hijo de emigrantes argelinos y más conocido por el seudónimo de HK, que anteriormente había formado parte del grupo de hip-hop Ministère des Affaires Populaires, con quien grabó un par de discos antes de formar Les Saltimbanques. El tema que interpretan es una versión de una conocidísima tonada popular francesa, Le Temps des Cerises, una canción fuertemente asociada a la Comuna de París, ya que la leyenda dice que su autor se la dedicó a una enfermera asesinada durante la llamada Semana Sangrienta, el episodio que puso punto y final en 1871 a aquella insurrección popular que acabó con el fusilamiento a manos del ejército francés de miles de comuneros. Chanteront le temps des cerises et guérosignol et merle moka seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises danse sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, aux robes pareilles, tombant sous la forme en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Vous en serez autant des cerises. Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez autant des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. Ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Estáis en la sintonía de la Eurogate a Masaspi Irratia, escuchando una nueva edición de Original y Copia. Y continuamos con Proscritos, una de las bandas surgidas a raíz de la expresión musical del principio de los años 80, que con el pasar del tiempo ha sido de las más olvidadas por el gran público y por los medios especializados, hasta el punto de que hoy es difícil encontrar menciones a este combo aragonés e incluso poder escuchar su música en emisoras, clubs, etc. Formado en 1983 en Binéfar, Huesca, y capitaneado por José Lapuente, Proscritos era un grupo bastante influenciado por el folk rock y el rock clásico de bandas como Creedence Clearwater Revival, The Rolling Stones, Neil Young, Bob Dylan o Steppenwolf. Su carrera profesional comenzó a raíz de ganar en 1985 el concurso Pop Rock de Huesca y grabar un disco compartido con otras dos bandas de la tierra, Más Birras y John Landis Fans. En aquel recopilatorio que se dio a conocer con el nombre de Los chicos de provincias somos así, Proscritos incluían tres canciones, dos de cosecha propia, como Un disparo y Voodoo Surf, y una versión del Dead Flowers de los Rolling Stones, que, en lógica, titularon Flores Muertas, y que es precisamente el tema que ahora vamos a escuchar. Hace tiempo que se fue, Flores Muertas me dejó el sabor de la derrota, me amargó. Desde entonces aquí estoy, cada noche puntual, la botella y mis recuerdos me acompañarán. Cuando las luces del muelle vuelven a brillar, I'm chica de ser precio de una salvaje pasión. Cicatrices en el rostro y corazón. En mi levita de cuero, la foto de una mujer. Tuve cerca el paraíso una vez. Y es que yo nunca pude imaginar que tu amor resultaría fatal. Y es que las flores muertas son puñales que me rajan el corazón. Las flores muertas son recuerdos. Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeite Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Ohashi Trio, nombre bajo el que se esconde el cantautor y compositor japonés Yoshinori Ohashi, es uno de los máximos referentes de la actual escena musical japonesa. Aunque la carrera profesional de Yoshinori Ohashi comenzó al principio de la década del 2000, dedicándose sobre todo a trabajos de producción musical y al montaje de espectáculos audiovisuales en directo, fue en 2007 cuando el músico decidió adoptar el nombre de Ohashi Trio para publicar su primer álbum autoproducido y titulado Prêt-à-porter, con el que comenzó a abrirse camino en la complicadísima escena musical nipona. Pero aún tuvo que esperar un par de años hasta comenzar a disfrutar de la fama que coincidió con el debut de Ohashi Trio dentro del catálogo de la discográfica Rhythm Zone y la publicación en 2009 de I Got Rhythm. El disco con el que encabezó durante semanas la lista de álbumes de las iTunes Store japonesas. A lo largo de su carrera, que hoy en día cuenta con más de 20 álbumes de estudio y numerosas colaboraciones en películas, sobre todo de anime, Ohashi Trio ha tenido siempre debilidad por las versiones que ha ido recopilando en unos discos titulados Fake Book, de los que ya han salido al mercado 3 diferentes ediciones. Esta versión del famosísimo California Dreamin' de Mamas and the Papas se incluía en el segundo de aquellos larga duración, publicado en 2011. Oh, the leaves are blown and the sky is gray. I passed along the way. Red light Element of Crime es un cuarteto de rock berlinés que, a pesar de contar con casi 40 años de vida y más de 20 LPs a sus espaldas, aún está en activo y, por cierto, con una apretada agenda de actuaciones por delante a lo largo de toda Alemania. Fundado en 1985 por Sven Regener, guitarrista, cantante, escritor y guionista cinematográfico, Element of Crime interpreta un pop rock con una formación básica de guitarra, bajo, batería y voz, que en ocasiones incluye también la trompeta, de la que se encarga el propio Regener. El nombre del grupo, que en su momento dio pie a diferentes conjeturas acerca del pasado del cantante, en realidad proviene del título de una película del director danés Lars von Trier, titulada en castellano El elemento del crimen. En 2005, Element of Crime sacaba a la venta un EP titulado Delmenhorst, que para cerrar su cara B, escondía una soberbia versión en directo de un tema de Pet Shop Boys, You Only Tell Me You Love Me When You're Drunk, o Solo Me Dices Que Me Quieres Cuando Estás Borracho, que desnudaban en su directo de cualquier indicio de electrodisco o de synth pop para convertir el tema en una melancólica balada rebosante de melodía. What a performance tonight. Should I react or turn out the light? Looks like you're picking a fight in a blurring of wrong and right. How your mood changes. You a devil, now an angel. Suddenly subtle, solemn and silent as a monk. You only tell me you love me when you're drunk. It's better than nothing, I suppose. Some doors have opened, others closed, and I wouldn't see you exposed to the horrors behind some of those. Somebody said, listen, don't you know what you are missing? You should be kissing him instead of dissing him like a punk. You you only tell me you love me when you're drunk. You only tell me you love me when you're drunk. All of my friends keep asking me why, oh why, do you not say goodbye? If you don't even try, you'll be sunk. You only tell me you love me when you're drunk. What's the meaning when you speak with so much feeling? Is it over when you're sober? Is it junk? You only tell me you love me when you're drunk. You only tell me you love me when you're drunk. Arañas de Martek, lurrari deika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. Urte hurrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Y seguimos adelante en nuestro programa de hoy con un tema que en los años dorados de la música disco consiguió llenar las pistas de discotecas del calibre de la mítica Studio 54 de Nueva York. El tema en cuestión, titulado Gonna Get Along Without Ya Know, data en realidad de 1951 y durante los años 50 y 60 fue versionado por infinidad de cantantes, aunque ninguno se acercó al éxito que consiguió en 1979 cuando se le hicieron unos arreglos típicos de la disco music, que entonces arrasaba, y se le dio a grabar a Viola Wills, una magnífica voz descubierta años atrás por el cazatalentos Barry White. Gracias al éxito conseguido con Gonna Get Along Without You Now, Viola Wills recibió el apodo de la diva de discoteca, y su música se popularizó enormemente entre la comunidad gay internacional. Pero como también ha pasado con el tema anterior, en el que una canción de pop electrónico se convertía en una balada rock, Ivan Dendo y su banda Lemonheads también optan por cambiar completamente el estilo discotequero de Gonna Get Along Without You Ya Now y hacer de esta canción, como es habitual en el repertorio de los bostonianos, un fogonazo de power pop de primera categoría. Thank you. En alguna otra ocasión nos hemos ofrecido desde Original y Copia algún cover de un tango que, por la magia que tienen las versiones, se convertía en un ritmo completamente diferente de aquel con el que nació a principio del siglo XX en los muelles de Buenos Aires. Es cierto que, aunque parezca mentira, el tango es un estilo musical bastante maleable a la hora de convertirlo en otro tipo de melodía, algo que enseguida vais a comprobar con la versión que os ofrecemos de Por una cabeza, una de las tonadas más representativas del repertorio del rey del tango por antonomasia, Carlos Gardel, que en 1935 se compuso para formar parte de la banda sonora de una película protagonizada, como tantas otras, por el propio Gardel y titulada Tango Bar. Pero la versión de Por una cabeza, que ahora escucharéis a cargo de los también argentinos Los Pericos, dista mucho del original, ya que este grupo bonaerense, formado a mediados de los años 80 y nombrado por el gobierno de Jamaica embajadores internacionales de la música de ese país, convierte el tango de Gardel, como os podréis imaginar, en un reggae rebosante de auténtica fusión en la que no falta ni un descarado dub del bajo, que marca el tema de principio a final, ni tampoco el imprescindible bandoneón que todo tango exige. 8, 3 y 7, 4 y 6. Larogeta Masaspi irratia. Amet egiten duen irratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1, 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. En el medio 5 y 5. En mayo de 1968, por primera vez desde que existía el festival, España conseguía ganar Eurovisión, que en aquellos tiempos se le suponía de una mayor calidad que en la actualidad, aunque eso no fuese del todo cierto. Sin embargo, la victoria española estuvo rodeada de polémica desde el minuto uno, ya que quien debía representar al país, el cantante estrella de la llamada entonces Nova Cançó Catalana, Joan Manuel Serrat, planteó poder interpretar en catalá alguna de las estrofas de La La La, la canción que tenía que defender. Aquella petición de Serrat, como era de esperar, supuso toda una herejía para la dictadura franquista y Serrat fue sustituido por Massiel, una cantante que comenzaba su carrera musical y a la que, deprisa y corriendo, se la hizo volver de México, donde estaba de gira, para actuar en Eurovisión. Así y todo, la canción fue ganadora del festival. 30 años después, el grupo británico Saint-Étienne se acordó de aquella canción y quiso grabarla como single, adaptándola a su estilo de pop bailable, y además la añadió al repertorio de sus directos. El curioso cover que hizo Saint-Étienne de La La La es uno de los poquísimos que existen interpretado por artistas extranjeros. I wake up every morning and there before my eyes I find my little darling sighing good looking sighs I kiss his nice face good morning sir he smiles and pulls me closer Says it's me he's living for Madonna, la pop queen por excelencia desde mitad de los años 80 hasta bien entrado el siglo XXI, consiguió definitivamente un puesto de honor dentro del mainstream cuando en 1989 publicó su álbum Like a Prayer. Gracias, entre otras razones, al vídeo, considerado absolutamente irreverente, de la canción que daba título a aquel álbum. Un tema redondo, perfectamente producido y arreglado, que se puede calificar de pop rock gracias a la importante presencia de una típica guitarra solista de rock, pero que también incorpora toques de soul y de gospel, además de numerosas aristas en su letra, cuestión esta que provocó la ira del Vaticano y de otros colectivos ultracatólicos. La canción, que de inmediato fue incluida en diferentes listas de las mejores canciones de todos los tiempos, como las de Rolling Stones o New Musical Express, entre otras, se convirtió en el sexto y séptimo número uno de la artista en Reino Unido y Estados Unidos, respectivamente, llegando a lo más alto en casi todos los charts mundiales. Y va a ser el trío canadiense de punk melódico llamado Sewing with Nancy quien hoy versione este superhit de Madonna en original y copia. Y lo hacen con un desenfado y una actitud que recuerda a otros conocidos grupos de pop punk en la línea de Green Day, The Offspring, New Found of Glory o Blink 182. I have no choice, I hear your voice. It feels like flying. I close my eyes. Good God, I think I'm falling. Out of the sky, I close my eyes. Heaven help me. When you call my name, it's like a little prayer. Down on my knees, you know I'll take you there. In the midnight hour, I can feel your power. Just like a prayer, I wanna take you there. Like a child, you sing so softly. Original y copia. El programa de las versiones en Larogueita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una seta charra sekin ezin esko. Woody Guthrie ha sido siempre considerado, y no faltan razones, como el padre de la canción protesta norteamericana. Sindicalista militante en los duros años de la Gran Recesión, acusado de comunista durante la llamada caza de brujas a finales de los 40 y relegado al ostracismo hasta que fue redescubierto por las nuevas generaciones de cantautores surgidas en la década de los 60 y representadas por figuras de tanto relieve como Bob Dylan, Joan Baez, Phil Ox o Yaddy Collins, Woody Guthrie escribió cientos de canciones de denuncia, aunque quizás la más representativa de todas ellas sea la titulada This Land Is Your Land, Esta Tierra Es Tuya, que en 2007 fue versionada por una banda mexicana afincada en Chicago con el nombre de Sones de México Ensemble Chicago, que además de traducirla al español, adaptaron su melodía al folclore centroamericano y reescribieron su letra para regalársela a esa minoría mayoritaria que existe en los Estados Unidos, formada por los millones de migrantes sin tierra que hoy conforman el mercado de mano de obra barata que mueve la economía más primaria de ese país. Desde Original y Copia también queremos hacer extensiva esa dedicatoria a quienes sean, de donde sean, se ven obligados a emigrar por razones económicas, sociales, políticas y de toda índole. Os dejo con esta versión tan sincera y alegre de Esta Tierra Es Tuya. Hasta el próximo programa. Disfrutad de la música. Eta ondo segi.